Nambul Café, viajera de Gualmapu, cultura, sociedad y política del pueblo mapuche. Petupuni Nagmapumeu, Huelupetu Calfuñei Tawenu Mapu, Petumoñelin. Aún es de noche en la tierra, pero el cielo sigue siendo azul. Todavía vivimos. Pichi Huayuntu Mapu, Yein Inchin Tain Ammeu, Feimeu Yemai, Marichi Hueu. Tenemos un pedacito de universo en el alma, por eso 10 veces venceremos. Me senté y respiré, ya a lo lejos estaba el desierto. Mari Mari Compuche, Mari Mari Compupeñi, Mari Mari Compulamien, Mari Mari Compuwenei Tufachi Lelbunmeu. Saludamos a todos nuestros hermanos y hermanas y a nuestros amigos y amigas acá en el Valle de Tras la Sierra, desde la 107.9 la FM Sierras y el programa Nampul Café, viajera y viajera del Gualmapu. Una semana más de noticias, de cultura, de sociedad y política del pueblo mapuche. Y este programa, en este 18 de septiembre, se lo dedicamos a la Lamien, a la hermana desaparecida Delia Jerónimo Polijo, una nena que hace exactamente un año, a las 16 horas de ese día 18 de septiembre del 2018, desapareció luego de salir de la secundaria del IPEM 137 en la localidad de La Paz, en la provincia de Córdoba. Una joven nacida en Argentina y de padres bolivianos y que aún no encuentran justicia, no encuentran verdad y aún no encuentran a su pequeña, su amada pequeña Delia Jerónimo Polijo. Así que este programa, en un día tan significativo para esta familia, por la desaparición de Delia, esta desaparición en estas democracias, y donde pasa el tiempo y no hay justicia para los que son más humildes. Normalmente la justicia termina siendo solo para los de las clases acomodadas, y para eso, para ellos hay movimiento y soluciones. Ha pasado un año y aún no se sabe nada del paradero de Delia, de la situación que ha vivido, y la comunidad en Tras la Sierra se ha movilizado y se sigue movilizando, apoyando a esta familia y para encontrar verdad y justicia. Así que comenzamos este programa Nampul Café y queremos comenzar con un tema que se llama Mazo Yaqui, una danza yaqui, la danza del venado, un pueblo originario del norte de este continente, del cual le hablaremos en el Cutralhue. Thank you. escuchábamos Mazo Yaqui, una danza del pueblo Yaqui, la danza del venado. Y comenzamos el Cutralhue, este fogón, esta cocina de donde nuestras comunidades, ese fogón que nunca se acabó y donde las comunidades siempre transmitían sus relatos orales, sus piam, sus cuifipiam, sus historias antiguas, y transmitían así la enseñanza a los más pequeños, a las nuevas generaciones. Y queremos hablar de este pueblo porque nos han compartido un videoclip con un discurso y un documental musical sobre este pueblo, un pueblo que habita el sur de Estados Unidos y la parte norte del actual México. Y hablamos porque en este Cutralhue también compartimos las experiencias de otros pueblos divididos por estos estados, por estas administraciones políticas del territorio, y que han fraccionado los territorios ancestrales de los pueblos originarios que seguimos vivos. Así que vamos a compartir algunos hitos del pueblo Yaqui para conocerlo y ver cómo nos emparentamos en este gran continente. El capitán español Diego de Guzmán era el líder de la expedición para descubrir las tierras al norte de los asentamientos españoles. Se encontró con el pueblo Yaqui en 1533. Un gran número de guerreros yaquis se enfrentó a los españoles en la llanura. Su líder, un anciano, trazó una línea en la tierra y les dijo a los españoles que no debían cruzarlo. Ante la negativa se produjo la batalla. Los conquistadores españoles se adjudicaron la victoria a pesar de que se retiraron. Así comenzaron 400 años de lucha, a menudo armados con el pueblo yaqui que protegía su cultura y sus tierras. En 1565, Francisco de Ibarra intentó sin éxito establecer un asentamiento español en territorio yaqui. Lo que probablemente salvó a los yaquis de una invasión temprana por los españoles fue la falta de plata y otros metales preciosos en su territorio. Un acuerdo de paz en 1610 permitió que en 1617 los misioneros jesuitas ingresaran a su territorio. Los jesuitas introdujeron el trigo, el ganado y los caballos. Los yaquis prosperaron y los misioneros pudieron extender sus actividades más al norte. En 1730, los colonos y mineros españoles fueron invadiendo la tierra yaqui y el gobierno colonial español comenzó a alterar la relación de plena armonía. Esto creó grave malestar entre los yaqui y dio lugar a una breve pero sangrienta revuelta de la etnia yaqui y la etnia mayo en 1740. Un millar de españoles y 5.000 indios fueron las bajas. Las misiones se redujeron y la prosperidad de los años anteriores nunca se recuperaría. Los jesuitas fueron expulsados de México en 1767 y los sacerdotes franciscanos, quienes los reemplazaron, nunca ganaron la confianza del pueblo yaqui. Una paz precaria entre españoles y el pueblo yaqui se produjo años después de la revuelta de la etnia en su objetivo de mantener su organización social unida y la mayor parte de su independencia de los españoles, después de 1821 del Estado mexicano. La lucha por la independencia de México de España a principios del siglo XIX reveló que la etnia yaqui todavía se consideró independiente del dominio español. Ellos se mantuvieron neutrales y después de que México obtuvo su independencia, se negaron a pagar impuestos al nuevo gobierno. Esto condujo a una rebelión yaqui en el año 1825, dirigido por Juan Banderas. Banderas quiso unir a la etnia mayo, ópata, pima y yaqui en un estado que sea autónomo o independiente en México. La fuerza combinada de los pueblos étnicos logró echar afuera al ejército de sus territorios, pero Banderas fue finalmente derrotado y ejecutado en 1833. Esto llevó a una sucesión de revueltas contra el gobierno mexicano en Sonora. Así es, esto era parte de la historia del pueblo yaqui, algunos hitos importantes de este pueblo, considerado en Estados Unidos como parte de los nativos americanos que habitan el valle del río Yaqui, también habitan en el estado de Sonora en México y bueno, y como decíamos, el suroeste de Estados Unidos. Es parte de los pueblos en esta hoy día llamada América, en este gran territorio, que también se encuentra dividido por estos estados criollos, y que su realidad se asemeja a las de muchos pueblos originarios, como pasa con el pueblo mapuche, que hoy se encuentra dividido por el estado chileno y argentino, su territorio, o como pasa con los hermanos del antiguo Tahuantinsuyo, toda la gente de origen quechua y aymara que se encuentran divididas hoy día por el estado de Argentina, Chile, Perú, Bolivia y parte de Ecuador, o como pasa con los guaraníes, que también parte de ellos habita la actual Argentina, Paraguay, parte de Bolivia, parte de Brasil, y somos pueblos vivos, pueblos que habitamos este territorio y que tenemos una conciencia fresca de la realidad de la historia, de cómo hace poco para nosotros hemos perdido esa soberanía y el control de nuestros territorios, y cómo hoy día lo poco que nos queda y lo poco que habitamos de esa tierra original sigue siendo acosada por los grandes megaproyectos y por las políticas de Estado que buscan apropiarse de nuestro territorio y su soberanía. Y para comprender un poco más del pueblo yaqui, queremos compartir una fracción de un documental que se llama La tribu yaqui, una historia incansable de lucha y resistencia. Este documental lo pueden encontrar en YouTube y habla un poco más de la historia de este pueblo. Nosotros los yaquis somos un grupo étnico que a través de la historia pues hemos sido diferenciados, ¿no? Desde la llegada de los europeos a estas tierras, siempre nos distinguieron como de los grupos más aguerridos, que nunca se dejaron conquistar a través de las armas. Somos producto de esta tierra, nacimos en este monte, en estos vastos territorios que con el tiempo de la historia se fue achicando, pero que finalmente todavía existimos aquí. Por conocimiento de lo que es la tradición oral, sabemos de que el pueblo yaqui o la nación yaqui estaba colindaba con los concac, los eris, los eulebes o eudebes, los ópatas y los mayos, ¿no? Que son los grupos más importantes que lograron reconocer los conquistadores de la época, pues, ¿no? De la intromisión de los españoles a estas tierras. Ya existía toda una estructura de gobierno, de una estructura organizativa, ¿no? Y se dice, los mismos misioneros dicen de que los yaquis éramos cazadores, recolectores, pescadores y agricultores. O sea, sí producíamos para de alguna manera existir o subsistir en estos vastos territorios. Llámese historia oral, llámese mitos del desarrollo de los yaquis. Nosotros siempre hemos encontrado el recelo, ¿no? El recelo de nuestra gente a la usurpación de este interés colectivo que nosotros tenemos como tierra. Creo que a partir de ese recelo nace ese sentimiento de arraigo, de identidad, de fortaleza, de defender lo nuestro, ¿no? Entonces, por eso los españoles cuando llegan nos denominan de las tribus más bárbaras del nuevo orbe, ¿no? Porque nos consideran que si nosotros defendemos nuestro territorio, pues es por algo, pues, ¿no? Porque es un patrimonio, porque es algo que nos han legado nuestros ancestros. A través de la lengua se va reproduciendo todos esos elementos de identidad que nosotros tenemos. Si no existe, si se acaba la lengua, se acaba todo. Escuchábamos La Tribu Yaqui, una historia incansable de lucha y resistencia. Feleita a ti. Eso era parte en este Cutralgüe, en este fogón de conocimiento cultural y de historia, parte de la importancia, o sea, el importante rol que han tenido los pueblos originarios en esta América y cómo a través de este vasto territorio, hoy día muchos pueblos viven esa situación colonial en que todavía su realidad es de estar divididos por estos estados, entre comillas, modernos, pero que no asumen la realidad de esa diversidad nacional, o sea, de naciones vivas, grupos culturales, étnicos, con una cosmovisión, una lengua, una religiosidad, que habitan estos territorios que hoy día se encuentran divididos por esas fronteras, y muchas veces las familias no con los mismos apellidos no pueden, tienen las limitantes de estas fronteras para poder visitar a sus parientes, porque su territorio ancestral se encuentra dividido por estas fronteras modernas de los estados criollos. Y para ir cerrando el Cutralgüe, como les decíamos, lo que nos motivó a investigar sobre los Yaqui fue que nos compartieron una amiga. Nos compartió un video discurso de la producción de Gran Om, que se llama Namakasi Yaqui. Este trabajo es un video discurso y un trabajo de músicos, entre ellos Lengua Alerta, Manik B, es Real Estilo. Y queremos compartirlo con ustedes para ir cerrando el Cutralgüe y la realidad de los Yaqui, su lucha y su... vida plena, una nación viva dividida por dos estados, Estados Unidos y México. Anunciando que las ocho tribus están listas para defender a su río dador de vida, al sagrado Yakbawe de la serpiente acueducto que se lo intenta beber, pues el agua es requerida por el dios dinero, Coca-Cola, Pepsi, Heineken y Ford en la lista primero, a quien le importa que muera de sed, toditito el pueblo, y una vez que tengan su agua seguirán con sus terrenos. Megan Proyectos es el nuevo nombre del despojo, el hombre blanco y sus inventos para robar a su antojo, no hay cerrojo que nos salve de este sucio desalojo, si es necesario teñirán el río Sonora en rojo, prepara tu arco, afila tus flechas, guerrero coyote que la muerte nos acecha, se cumplió la fecha, es hora de encender la mecha, danza venado que la victoria se cosecha. Namakasia, nuestra lucha va por la dignidad, y no va a parar hasta que se aprenda a respetar a nuestros ríos, nuestra tierra y nuestra identidad. Hacemos un llamado atento a la solidaridad, Namakasia, exigimos la inmediata libertad de nuestros compañeros presos por luchar en nombre de la tribu Yaqui, en nombre de la tribu Yaqui. 520 años y contando, fusil y flecha es lo que va en comando, para ellos no hay tregua sin su tierra, para ellos defenderse es digna fuerza, para ellos que el futuro se ha negado, para ellos la memoria es gran aliado, para ellos que han sufrido gran condena, los gobiernos y los yoris se envenenan al Yaqui, nativo y resistente tribu antigua Yaqui, te hierve la sangre por justicia Yaqui, defiendes río, sierra y aire, lengua, identidad, tu

Las calles de La Paz comenzaron a ser testigos de marchas diarias encabezadas por Modesta y Mario, mamá y papá de Delia. Tras el pedido de la comunidad, la familia recibió asistencia psicológica y jurídica desde la comuna. Ante la presión de los vecinos y organizaciones, se logró contactar al cónsul de Bolivia, quien el 3 de octubre se hizo presente en la localidad de La Paz en una de las movilizaciones. El 23 de diciembre de 2018, la causa da un giro inesperado ante la denuncia por violencia de género de una vecina a su marido, vinculándolo con la desaparición de Delia. El 24 de diciembre, la policía encuentra a Mauro Martínez, único sospechoso, muerto en calidad de suicidio. El 18 de febrero del 2019, familiares y la comunidad en general convocaron a una marcha donde se conjugaron los 5 meses de la desaparición de Delia y sus 15 años. Las flores lilas vistieron la plaza con el color preferido de Delia. En el contexto del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el Valle de Tras la Sierra realizó un abrazo humano visibilizando la desaparición de Marisol Rearte, Luz Oliva, Silvia Gallardo y Delia Jerónimo Polijo. Durante los siguientes meses continuaron los rastrillajes, las movilizaciones y el reclamo de Modesta y Mario por la aparición con vida de Delia. En el mes de agosto un nuevo rastrillaje dio positivo en la investigación. La comunidad espera los resultados. A un año de la desaparición de Delia, seguimos preguntando dónde está Delia. Exigimos la continuidad de la búsqueda y justicia. Y yo os quiero agradecer muchas gracias por lo que me han acompañado, por mi hija Delia. Por favor, sigue, acompáñeme hasta encontrar a mi Delia. Por favor, no nos dejes solo. Desaparición, desaparición. ¿Cómo se desaparece? Este grito que nos aturde, este silencio que nos atraganta y el lenguaje que resiste los silencios y el tiempo nos une en tu búsqueda. Aquí, aquella semana de la primavera salimos a buscarte. Salimos a la calle, a la plaza, a la ruta, a la intendencia, a la comisaría. ¿Dónde estás, Delia? Desde aquel 18 de septiembre rompimos el silencio con nuestro modo de comunicar, de interpelar, de provocar, de buscarte, de convocar. Y lo hacemos como sabemos desde nuestra comunicación comunitaria, uniendo todas las voces. Queremos más respuestas, queremos otras primaveras y no queremos que nos quiten más flores. ¿Dónde estás, Delia? ¿Dónde estás? Pasa el tiempo y no sabemos nada. Estemos presentes, no olvidemos y pidamos justicia por Delia. Justicia por Delia. Justicia por Delia. Justicia por Delia. Justicia por Delia. Justicia por Delia. Delia, presente, ahora y siempre. Así escuchábamos este audio preparado por nuestro compañero Pablo Merola sobre Delia, su desaparición, los datos que hay, la voz de su madre, de la comunidad que la apoya, y esperamos que haya justicia, que se encuentre la verdad, porque en este valle de Tras la Sierra ya se encuentran 4 mujeres desaparecidas, y eso es una mala señal de esta democracia, que en el fondo es la democracia de los acomodados, la democracia de los ricos, pero para nuestras hermanas, nuestras compañeras, no hay justicia. En este caso para Delia, esta joven de origen humilde, de padres migrantes, que lleva un año desaparecida y que aún no hay ningún avance en el proceso judicial. Entonces este granito de arena, este espacio desde la radio, desde la FM Sierra, Sinampulcafe, y todo nuestro Nehuen, nuestra fuerza para su familia y toda la comunidad que los está apoyando. Esperamos prontas novedades y que se resuelva esto y que esa familia tenga paz, verdad y justicia. Dentro de este Fachanto Nipusungún de la actualidad, queremos también recordar todo lo que sucede en el sur con los Pukimaltufes, los profesores en la provincia de Chubut, en el sur de la actual Argentina. Sus movilizaciones ya llevan más de 2 meses sin el pago de sus salarios de manera normal, y otros sindicatos, como pasó hace poquito tiempo, mientras se movilizaban los profesores, los sindicatos petroleros en un acto de nada de compañerismo y de cobardía, abrieron las rutas de los lugares donde estaban protestando los profesores con violencia, y para ir a entre comillas a sus trabajos, ¿no es cierto?, a la producción de sus zonas, sin ninguna solidaridad como trabajadores, como la clase trabajadora. Creo que ya no quedan valores, ya no quedan ideologías, y solo hay bolsillos, y no hay solidaridad con estos trabajadores tan importantes como lo son los trabajadores de la educación. Así que Maylén les va a compartir algo, porque en la jornada de ayer hubo movilizaciones, y luego de esa movilización hubo un trágico hecho con la muerte de dos profesoras en la provincia de Chubut. La Confederación de Trabajadores de la Educación anunció esta mañana una jornada de luto y una medida de fuerza nacional para este jueves 19 de septiembre, por el fallecimiento de dos maestras que volvían a Comodoro Rivadavia tras haber participado horas antes de una marcha de protesta en Rawson. Las docentes Cristina Aguilar y Jorgelina Ruiz murieron en un accidente en la ruta 3 cuando regresaban a sus hogares tras haber estado en la marcha de los estatales que llevaban 9 semanas en conflicto por salarios adeudados. Están a punto de jubilarse. El gremio exige una mesa de diálogo con funcionarios provinciales y nacionales para destrabar de manera urgente el conflicto en Chubut. Feleita a ti. Así que parte de la actualidad es esta, la movilización de los profesores, y esperamos que también tengan respuesta, que sean tomados en cuenta y que toda la ineptitud de los políticos de una vez por todas se acabe, que hayan cambios y que haya justicia también para estos trabajadores de la educación. Y los dejamos con un tema, Tan Solo Nada, de un grupo de punk rock llamado Pegotes. Un poco de dureza, una cachetada a los poderosos. Escuchábamos Tan Solo Nada de Los Pegotes, este grupo de punk rock. Recuerden que pueden contactarse con nosotros en Ampul Café al 3544-560226 vía WhatsApp o Telegram, que nuestros Pulamien y Pupeñi que nos escriban desde fuera de la actual Argentina deben agregar el más 549, y que nuestro programa se retransmite grabado a través de la FM 107.9 los días sábados a las 14 horas. Queda disponible también todos nuestros programas semanales, quedan disponibles en fmsierrascomechingones.blogspot.com y también en nuestro Facebook Nampul Café con K. Y siguiendo con Fachán Toñipuzungún, la actualidad en el Gualmapu, queremos compartir un trabajo documental que tiene que ver con la realidad que pasa en el actual Gulumapu, en el actual Chile, en el territorio mapuche del Poniente, y todo lo que hace la Celulosa Arauco del grupo Angelini, esta empresa forestal y de celulosa que tiene copado el territorio mapuche en el lado poniente de nuestro territorio, el que los mapuches llamamos Gulumapu. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, las empresas forestales del grupo Mate y el grupo Angelini tienen más de 2,5 millones de hectáreas de el territorio ancestral mapuche, mientras nuestro pueblo tiene un poco más de 500,000 hectáreas, toda su población, dos familias de estos grupos chilenos, estos grupos económicos, tienen una cantidad gigante de tierra con sus plantaciones forestales que secan las vertientes, los menocos, las napas subterráneas de las comunidades que están rodeadas por estos pinos y eucaliptus, y que contaminan nuestros ríos y el mar con sus empresas de celulosa, que son las que blanquean la fibra de la madera que luego se convierte en papel. Así que Mailén les va a compartir un material que tiene que ver con esto en el Gulumapu. Voces territoriales frente al proyecto MAPA Forestal Arauco. Para lograr triplicar la producción con MAPA, Celulosa Arauco pretende ampliar todas sus infraestructuras, aumentando la tecnificación, el flujo vehicular y el uso de los puertos. Asimismo, aumentará el consumo de agua y las emisiones al aire y al mar de sustancias tóxicas como las dioxinas. Por ejemplo, pretende construir un nuevo emisario submarino, una gran tubería de 806 metros al interior del mar para descargar los desechos líquidos de la planta. Con MAPA funcionando, la antigua y nueva tubería juntas descargarían 170 millones de litros diarios, lo que equivale a 68 piscinas olímpicas de desechos tóxicos ingresando diariamente al mar, elevando los riesgos de contaminación marítima que afectan profundamente a las diversas localidades pesqueras aledañas. La mayoría de las comunidades, y yo fui porque a mí me invitaron, no sé si irían como dos o tres asociaciones solamente, y yo pude ver lo que se trataba de la planta 3, por lo cual nosotros lo pusimos, lo que ellos dijeron que no, que aquí y allá, que ellos traen ahora una tecnología nueva, donde todo se va a ir, pero ¿dónde se va a ir? ¿A quién me va a perjudicar? ¿A los pescadores? ¿A los mariscadores? Yo que soy del borde costero, estoy dentro del borde costero, trabajo para el borde costero, a nosotros nos perjudica. Eso fue una de las cosas que yo les dije, que y ellos dijeron, no, que nos va a afectar. Oiga, ¿qué me va a venir a contar a mí si yo sé lo que es marea alta, marea baja? Ustedes lo pueden saber por historia nomás, pero no en el hecho. Yo estoy viendo el hecho que va a ser aquí. Lo que va a afectar, todos los residuos que salen allá se devuelven con la marea. Si no llegó hoy día esa marea de allá, pero llegó mañana, o llegó a la noche, o a la amanecía, porque la marea así va dando, así como va creciendo la luna, la marea va creciendo, va dando vueltas. Es rutinario, porque eso, la mar y la luna van de la mano, ¿ves? Lo que ellos no saben, qué es lo que una marea alta, marea baja, y si lo saben solamente por escrito. Pero yo le dije bien claro, porque ellos dijeron, no, nosotros vamos a colocar, si el cañón llegaba hasta aquí, nosotros lo vamos a colocar hasta la puerta. Entonces yo les dije que no les servía nada que colocaran el cañón para allá. porque así como va dando vuelta la luna, de nació la luna, el cuarto de luna, la mitad de la luna llena, van también relacionándose con la marea. Por lo tanto, si yo saco este cañón a una cuadra, igual de allá la marea me atrae para acá todos los residuos. Además del traslado de la madera de pino y eucalipto, la elaboración de celulosa requiere de más de una veintena de sustancias químicas, muchas de ellas de alta toxicidad para la salud y el medio ambiente. Con el proyecto MAPA se duplicará el flujo vehicular hacia el interior del complejo industrial, aumentando al doble los riesgos de accidentes vehiculares y ambientales relacionados a los componentes transportados. Escuchamos entonces parte de este trabajo documental Voces Territoriales frente al proyecto MAPA, cómo sigue interviniendo Forestal Arauco del grupo Angelini en el Gulumapu, en el actual Chile, este grupo económico, su empresa forestal y sus plantas de celulosa que contaminan nuestros ríos y sus monocultivos de pino y eucalipto que secan nuestras tierras. Buscan triplicar su producción, ya tienen plantas gigantes en la provincia de Arauco, en Biobío, y siguen incrementando sus plantaciones y haciendo crecer estos proyectos que están devastando nuestro territorio ancestral en este proyecto de la zona de Arauco, nuestra provincia, esa provincia histórica, la provincia del Claro, de nuestro gran líder Lautaro, y que sigue acosada, y que nuestras comunidades, nuestras organizaciones urbanas y nuestras comunidades rurales siguen luchando para poner freno a esa devastación de estos proyectos, en este caso el proyecto MAPA, y que también se engloba dentro de estos grandes proyectos regionales del subcontinente de Sudamérica, como es IRSA, que siempre nombramos, esta infraestructura regional para Sudamérica, y que está preparando todo el escenario para la extracción de los últimos recursos naturales de nuestras tierras, de nuestros territorios. Y los políticos, los supuestos patriotas, los que hoy día en las fiestas patrias, como está pasando hoy día en Chile, se llenan de banderitas y bailan danzas tradicionales, se olvidan de defender su tierra. Y los propios empresarios criollos devastan su propio país, el que ellos llaman su país, pero nosotros, los pertenecientes a los pueblos originarios, seguimos ahí. Hemos pasado ya por varias colonizaciones, algunas las hemos resistido, en algunas hemos triunfado y en otras seguimos luchando, en este caso los mapuches, en nuestra realidad, que es netamente colonial. Seguimos siendo un pueblo colonia de, en este caso, el Estado chileno y argentino, y padecemos eso, pero seguimos, nuestra gente sigue luchando por la defensa de ese territorio, por la defensa de la Ñuque Mapu, y para poder pervivir, para poder mantener el corazón de nuestra cultura, seguir vivos. No queremos extinguirnos, estamos aquí, los mapuches del siglo XXI, las nuevas generaciones, traemos el corazón y el pensamiento de nuestros antiguos, que nunca claudicaron, que siempre, como decimos, en el fogón de nuestras rucas, de nuestras casas, siempre quedaba una brasita, una pequeña fuente de luz y calor que volvía a encender el fuego de la vida y que permitía mantener nuestra cultura viva, nuestra historia viva, y nuestra dignidad, nuestro ímpetu fresco siempre. Una vez más van renaciendo los huaychafes, las huaychafes, los guerreros y las guerreras de la tierra siguen ahí, y no permitiremos que nuestro territorio sea devastado. Y para ir cerrando nuestro programa y la actualidad, queremos compartir un tema de Guayaquil, un tema llamado Alcutún. Yo, Play Mike, esto es Guayaquil. Ramapuche, resonando desde Gualmapu, territorio en resistencia. Yo, Alco Toimun, Pumpeyipula Muen, Tufachi Ulcantún, dice así. Cebra la palabra mapuche firme que no se quiebra. Se alegra mucho mi chuchu mientras surcan tu nenebra. Y aprendo portar mi atuendo con sabiduría. Tremendo kimun que no vendo y no lo traicionaría. Pues su significado ha significado gran motivo de honra, de honor, amor por mi sangre cultivo. Del arte tejido como nido de chinco lo zorzal. Son la mano de mi palo dibujando en su metal. Tarikán manuscrito que redacta la reseña del árbol que no será caído para ocuparlo como leña. Porque no existe motosierra que corte ni derrumbe la entereza. Esa resistencia, herencia de nuestras costumbres que nos mantiene abrazado al pehuen. Y su firmeza que llevamos encarnado la piel por naturaleza, respetando cada nen, esa es la contraseña. Escuchando los plumas que entendimiento nos enseñan a caminar sobre este mapa, no rompiendo su armonía. Prestando atención a la canción que emana su energía. Descansando descanso sobre el rocío caldún. Ulequimun, tailon, como ulenehuen, tal molfun. Estando siempre atento a la tierra y su aliento, fuerza y movimiento que rompe todo cimiento. Inserto en el ruido de la ciudad con la capacidad de escuchar el ulcantún del viento. Uñan Klein, Tainte Gunieno al Chumue Chipilu en Chinta y Duno al Alcutu que la entra y en coño ulcantún. Ni ulcantún, Chitraftan, Tain Piuque, Tain Kultun. Es escuchar con respeto y atención. Junto a la Mapu mantener la conexión. Donde el silencio también es aprendizaje. Kume Dumun, antiguo mensaje. Uñan Klein, Tainte Gunieno al Chumue Chipilu en Chinta. Chinta y dumuno al alcuzu que la entra y en coño ulcantum. Ni ulcantum, chita trap time piuque, time cultum. Es escuchar con respeto y atención. Junto a la mapu mantener la conexión. Donde el silencio también es aprendizaje. Cume dumun, antiguo mensaje. Ley mai. Y así escuchábamos a Guayquil en Alcutún. Escuchar, ¿no es cierto? Poner atención, recordar, tener memoria. Y vamos cerrando nuestro programa Nampulcafe de la semana, recordando, como les decíamos, a Delia Jerónimo Polijo, esta joven argentina de padres bolivianos, de una familia migrante que buscaba un mejor futuro en esta tierra, en este caso en el Valle de Tras la Sierra, en la actual provincia de Córdoba. Así que mucho nehuén, mucha fuerza a su familia. A un año de la desaparición de Delia, se exige justicia, verdad y pronta respuesta. Que el Estado funcione, que estas democracias supuestamente activas y avanzadas y que quieren parecer modernas tengan una respuesta para las familias humildes también, para los que luchan por la verdad, por sus territorios, por su justicia social. Y nos vamos despidiendo. Recuerden que quedan nuestros programas disponibles en FM Sierras, comechingones.blogspot.com y en nuestro Facebook Nampulcafe con K. Y así que también pueden escucharnos en nuestros amigos del Valle los días sábado. Queda nuestro programa grabado a las 14 horas, el programa de la semana también disponible por la 107.9. Así que mucho nehuén para la familia de Delia, para todos nuestros escucha de todo el Gualmapu, del Gulumapu del actual Chile y del Puelmapu de la actual Argentina. Saludos a la Renma que está en la Ruca. Feleita a ti, saludos a la Renma, a la familia y a todos nuestros güeney del hermoso Valle de Tras la Sierra. Y sigan escuchando Nampulcafe, viajera y viajero del Gualmapu. Marichi huevo, 10 veces venceremos. Ragú Payaín. Nos volveremos a ver la próxima semana por FM Sierras en Nampulcafe.